List 5. Acercarse a. To approach. Ahogarse. To drown. Ahorros. Savings. Albornoz. Bathrobe. Ánimo. Aliento. Encouragement. Arroz. Rice. Digno de elogio. Remarkable. Enfoque. Planteamiento. Approach. Es más. Moreover. Disculpa. Apology. Farolear. To bluff. Influyente. Influential. Inversión. Investment. Jubilarse. To retire. Los moros. The Moors. Llevar a cabo. To carry out. Personal. De plantilla. Personnel. Pertenencias. Belongings. Repentino. Sudden. Restringir. To restrict. Sabiduría. Wisdom. Sin duda. No doubt. Sobrepasar. Superar. To surpass. Superar. Sobreponerse a. To overcome. Tendencia. Trend.